En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. He wears dark glasses. Things are going great, and they're only getting